En este lunes recemos con el Evangelio según San Juan, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Los discípulos le dijeron a Jesús: «Por fin hablas claro y sin parábolas. Ahora conocemos que tú lo sabes todo y no hace falta hacerte preguntas. Por eso creemos que tú has salido de Dios». Jesús le respondió: «¿Ahora creen? Se acerca la hora y ya ha llegado en que ustedes se dispersarán, cada uno por su lado, y me dejarán solo. Pero no, no estoy solo porque el Padre está conmigo. Les digo esto para que encuentren la paz en mí. En el mundo tendrán que sufrir, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo». Palabra del Señor. Si nos dieran a elegir ante cada situación que nos toca vivir cada día, o decidir en la vida cotidiana, entre que nos digan la verdad y nos mientan, ¿qué elegirías? ¿Qué optarías? Sé que es una pregunta media tonta, aparentemente, porque todos, excepto al que le gusta que le mientan, diremos a una voz: que me digan la verdad. No hay nada más lindo que nos digan la verdad. A nadie le gusta que le mientan. Estamos hechos para escuchar la verdad y decirla y vivirla. Sin embargo, andamos escuchando tantas mentiras por ahí. ¡Qué insoportable que es la mentira! Nos decimos muchas veces mentiras a nosotros mismos, a nuestro propio corazón, y a veces mentimos a los demás. En los medios de comunicación escuchamos tantas mentiras. A veces entre los que nos queremos nos mentimos, o por lo menos no somos tan sinceros como deberíamos serlo. ¿Cómo cuesta decir la verdad y que nos las digan? Sin embargo, volvemos a decir, a nadie le gusta que le mientan, y al mismo tiempo es raro, porque no siempre finalmente nos gusta cuando nos dicen la verdad. Es como que la deseamos, pero cuando se nos viene encima, por decirlo así, cuando nos aparece frente a los ojos, nos cuesta muchísimo aceptar esa verdad de nuestra vida. Cuando nos toca tan de cerca, cuando tiene algo que ver con nosotros. La verdad es así, aflora y se manifiesta. Nos gusta decir la verdad a veces a todo el mundo por ahí, pero no es fácil cuando nos vienen a decir la verdad sobre nosotros mismos, sobre un error, sobre una falsedad, sobre una mentira, sobre actitudes que tenemos. No nos gusta que nos mientan, pero a veces preferimos hacernos los distraídos y no enfrentar la verdad. A veces preferimos que nos mientan un poco y que todo se mantenga igual, políticamente correcto. Por eso podemos preguntarnos hoy, tomando algo del Evangelio, ¿cuántos problemas y sufrimientos nos ahorraríamos en la vida o nos hubiésemos ahorrado si nos hubiesen dicho toda la verdad de la vida o por lo menos ayudado a descubrirla lo antes posible? ¿Cuántos dolores de cabeza y desilusiones nos habríamos evitado si nos hubieran dicho que todo no era tan fácil como pensábamos, como nuestra cabecita se lo imaginaba? ¿Cuántos problemas le habrías evitado a tu hijo, a tu hija, si no le hubieras pintado la vida como una linda película mientras a vos te costó muchísimo? ¿A cuántos sacerdotes se nos hubiese hecho más fácil si como decía Benedicto XVI, se nos diga toda la verdad sobre el sacerdocio, sobre lo difícil que es? Lo lindo, pero también lo difícil. Bueno, en realidad, como te decía, no siempre la culpa es del que miente o te quiere tapar la verdad o no la dice toda, sino también del que no se esfuerza por conocerla. Pero la mentira a veces se disfraza de un supuesto bien por el otro, pero que a la larga se transforma en un mal, en un obstáculo para seguir, para creer, para tener ánimo y esperanza. Hay personas que prefieren evitar a toda costa que los otros pasen por algún sufrimiento. No quiero que sufra, no quiero que pase lo mismo que yo, dicen algunos. Sí, es verdad, es entendible. Pero ¿qué padre o qué madre quiere que sufra alguno de sus hijos? Ninguno, es verdad. Pero al mismo tiempo, ¿qué padre o qué madre puede evitar que sus hijos sufran de alguna manera en la vida? ¿Qué padre o qué madre no quiere que sus hijos crezcan? El crecimiento es a través también del sufrimiento. No estoy hablando de los sufrimientos que provienen a raíz del mal, esos que hay que evitarlos. No hay que sufrir por sufrir, aunque